lleva a cabo numerosas obras de mejora durante este verano en sus centros con el objetivo de que sus dependencias resulten más confortables para sus pacientes y profesionales, además de aprovechar que en esta fecha la ocupación es inferior a la habitual en el resto del año para no evitar lo máximo posible los inconvenientes inevitables que ello conlleva para los usuarios. Escuchamos las palabras de Teresa Vega. Los meses de verano es el momento donde se produce menos ocupación en los centros sanitarios. Por ello se intensifican diversos proyectos de reforma y actuaciones para mejorar la infraestructura. El objeto es que estas dependencias resulten más confortables para sus pacientes y los profesionales y evitar lo máximo posible los inconvenientes que ello conlleva para los usuarios y las usuarias de estos centros. El contenido de las actuaciones pues está en torno a las mejoras de la eficiencia energética y en este sentido pues tenemos obras relacionadas con las ventanas, con la climatización independiente y en otro orden está todo aquello relacionado con la accesibilidad y facilitar a las personas con movilidad reducida el acceso a determinados espacios con mayores garantías de estos centros hospitalarios. En definitiva, ir avanzando en la mejora de las instalaciones de los servicios públicos de la Junta de Andalucía. Palabras de Teresa Vega en ámbito, en clave comarcal. Del 20 al 23 de agosto se celebrará en Huelva la 32ª edición de la Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina, Expo Huelva 2015, una feria que reunirá productos agrícolas, agroalimentarios, turísticos y artesanos, entre otros. Un total de 128 empresas procedentes de toda la provincia, así como del resto de Andalucía y de las comunidades de Extremadura, Madrid y Valencia se darán cita en esta 32 edición en la que se esperan superar las 20.000 visitas. El alcalde de la localidad, Francisco Ruiz, destaca que Expo Huelva es la feria decana de toda la provincia de Jaén y ha subrayado el importante volumen de negocio que genera y que en su anterior edición concretamente alcanzaba los 500.000 euros. De esta forma, en la muestra se ofrecen los mejores productos de la propia provincia de Jaén, además de favorecer la economía, el empleo y dar a conocer las ventajas de vivir en el mundo rural. Escuchamos las palabras de Francisco Ruiz, que es el alcalde de Huelva. Expo Huelva este año tiene algunas sorpresas positivas, algunas mejoras con respecto al año pasado y está perfectamente estructurada. El jueves lo dedicamos a... se inaugura la feria en sí. El viernes la dedicamos al mundo del aceite, con catas de aceite, con diferentes degustaciones de diferentes lugares con denominación de origen, siempre buscando la calidad. El sábado de la feria está dedicado al mundo de la ganadería. Y aquí sí quiero hacer un punto y aparte y hacer un especial hincapié en lo que significa la apuesta por la calidad dentro de Expo Huelva en la Feria Ganadera. En este curso se van a hacer una serie de ponencias sobre los nuevos programas europeos de ganadería. Se van a hacer unas masterclasses dentro de lo que es el recinto de Expo Huelva con el diferente ganado para que se sepa la diferencia física y genética que tiene cada uno de las razas autóctonas que vamos a tener en Expo Huelva y acabarán con una degustación de cordero montesino para todos los asistentes en esta feria. Y el domingo acabamos como todos los años sorteando el peso en aceite de una persona con un sorteo para ligar lo que significa. Palabras, testimonios de esta presentación que ha tenido lugar esta mañana en la Diputación Provincial de Jaén con presencia de la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Pilar Parra, que destacaba en su intervención que se trata de un importante escaparate comercial de Sierra Mágina, haciendo hincapié de que además se trata de un mercado vivo donde se realizan operaciones comerciales al instante, donde tienes a la vista todo el género, por lo que es una oportunidad excelente para presentar productos, para venderlos y comercializarlos. Palabras de Pilar Parra. Buenos días. Agradecer a los medios de comunicación su presencia a esta rueda de prensa donde vamos a presentar la Feria Multisectorial del Parque Natural de Mágina, Expo Huelva. Por ello está también acompañándome en la mesa el alcalde de Huelma. Reseñar que de nuevo este año estamos ante una feria que sin duda se convierte en el escaparate comercial de Mágina, y además de ello supone también que hay este tipo de ferias, este tipo de ferias de muestras son mercados vivos de operaciones comerciales, porque posibilitan los contactos comerciales y porque al mismo tiempo es una oportunidad excelente para presentar productos, para venderlos. Palabras, testimonios de la presentación de la que va a ser 32ª edición de la Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra Mágina, Expo Huelma 2015. Insistimos que se celebrará la próxima semana, del 20 al 23 de agosto. En la tarde noche de ayer lo que tenía lugar es la clausura de la 10ª Escuela de Verano de la Asociación Ecologista Guardabosques de Jódar, que ha sido además en este año la segunda con carácter bilingüe. Recordamos que durante 2 semanas más de 50 niños y niñas de Jódar, desde 4 a 14 años, han sido atendidos por 14 voluntarios y voluntarias llegados de otros países europeos. Se han realizado un amplio abanico de actividades de ocio, tiempo libre, con educación ambiental, todas complementadas con la práctica del inglés. A la clausura del acto tenemos la oportunidad de conversar de principio con el presidente de la asociación, Juan José García Vilches. Bien, positivo, positivo, porque así siendo año, teníamos de la pieza del año pasado, de la referente, y creíamos que iba a ser mejor un problema o, y sin embargo ha sido todo un tallo. Y ya ha visto hoy en el acto, en la sintonía, los niños con los monitores, a pesar de los 9 días cantados, y sobre todo los padres y niños, así que ha sido en total un balance positivo para avanzar. Sí. ¿Esto da pie a continuar? Sí, por supuesto, nosotros el año que viene, aquí está la concejala, el año que viene nosotros mientras podamos contar con el evento, vamos a ser así adelante con el verano, porque aquí hay mucho, es una actividad de la que más se nos exige a cabo del año. Además, hay gente que está cuando llega el verano deseando. Palabras de Juan José García Vilches. También hablábamos con la concejala delegada de la concejala responsable del área de educación, que explicaba que se trata de un convenio que se lleva a cabo entre la Asociación Ecologista Guardabosques, el Ayuntamiento de Jódar y también la Asociación de Amicitia, una asociación que realiza campos de voluntariado pues prácticamente por todos los países del mundo. Se realiza gracias al Ayuntamiento, a la Asociación Ecologista Guardabosques y a la Asociación Amicitia. Amicitia es una asociación que organiza distintas actividades, entre ellas campos de trabajo internacionales. Lo mismo que hay personas jódar de Jódar que se van a otros países, ya sea Grecia, Suiza, como me consta que lo hay, de otros países, pues claro, vienen. A nosotros no nos costaba, o sea, hay jódarienses que van, sí, por ejemplo, que este año han estado en Grecia, el año pasado en Suiza, a través de esta misma asociación, Amicitia. Y entonces, pues, son intercambios internacionales a través de los campos de trabajo que lo organiza esta asociación para el movimiento de los jóvenes en todo el mundo. Y claro, Jódar, tenemos que estar allí para que sea también que lo mismo que mandamos fuera a nuestros jóvenes, para que jóvenes de todo el mundo vinieran aquí. Sí. Este es el segundo año que se ha realizado. Evidentemente, los testimonios más emotivos eran los de, en este caso, las monitoras, algunas de las monitoras con las que tenemos la oportunidad de charlar al terminar ese acto de clausura. Rescatamos los testimonios de Laura y de María. Laura desde Asturias, María desde Serbia. Es que justo me pillas que se acaban de ir todos los niños y estoy un poco emocionada. Sí. Bueno, pues, eso significa que sí, es nada, importante lo que se ha compartido aquí, ¿no? Sí, todo ha ido muy bien, que lo hemos pasado muy bien juntos. Han sido 10 días, fueron muy intensos, con mucho cariño. Teníamos desde los más pequeños de 4 años a los más mayores de 14, 15. Y nada, nosotros un grupo de voluntarios de 14 personas, cada uno de un país diferente, yo la única española, y eso, tío, ha habido muchísima química, tanto con el grupo de voluntarios como con los niños. Vamos a hablar ahora también con otra de las voluntarias, con María. Hola. En este caso nos llega desde Serbia. Sí, de Serbia. Y vamos a comprobar que habla español perfectamente. No, pues gracias. Ya verás cómo sí. ¿Cómo te lo has pasado, lo primero de todo? Pasa muy, muy bien, estamos muy súper feliz y toda esa escuela de verano y voluntarios y ayuntamiento y toda la gente y los niños y está muy bien. El testimonio, como decíamos, los más emotivos de esas monitoras que han compartido estos días con los niños y niñas de nuestra ciudad en esa escuela de verano de la Asociación Ecologista Guardabosques de Jodar. Se han cumplido las 2:30 de la tarde. Incorporamos ya otros temas, otros datos en el ámbito de la actualidad nacional e internacional. Continuamos en la sintonía de Hora 14, la sintonía de la SER.